Hola amigos, buenas tardes y saludos cordiales de su amiga Mercedes. Hoy a 4/12/2011 comenzamos como cada domingo el segundo escalón. Con vuestras llamadas, con vuestras peticiones en el 985-14-23-45. Radio Crash, el segundo escalón, 98-514-2345. Pídenos tu canción, 98-514-2345. Esto es el segundo escalón, con tu amiga Mercedes. Radio Crash, Gijón. Radio Crash, Gijón. El segundo escalón. De domingo a domingo te vengo a ver. Cuando será domingo, querido lindo, para volver a yo bien quisiera que toda la semana, bienito lindo, domingo fuera. Ay. Yo bien quisiera que toda la semana, bienito lindo, domingo fuera. Una flecha en el aire, una flecha en el aire, tiró Cupido y la tiró jugando, pielito lindo, ya ni me ha ido. Ay, ay, ay, ay, ay, mortal la herida, que si tú no la curas, pielito lindo, pierdo la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, mortal la herida, que si tú no la curas, pierdo lindo, pierdo la vida. De domingo a domingo te vengo a ver. Cuando será domingo, fierito lindo, para volver a... Ay, ay, ay, ay. Yo bien quisiera que toda la semana, fierito lindo, domingo fuera. Ay, ay, ay, ay. Yo bien quisiera que toda la semana, pielito lindo, domingo fuera. Ay, ay, ay, ay. Yo bien quisiera que toda la semana, pielito lindo, domingo fuera. Ay, ay, ay, ay. Bueno, pues ahí estaba Julio Iglesias con ese de domingo a domingo, como nuestro programa, que es todos los domingos de 4 a 6 de la tarde. Aunque hoy hemos empezado un poco más tarde, pero bueno, aquí vamos a seguir hasta cumplir el horario sobrepasado. Y nos llega Vicente Fernández de su disco Lobo Herido, Aunque pasen los años. Pues aunque pasen, yo no te puedo olvidar. Una noche serena y oscura, me juraste cariño sincero, me dijiste que en toda tu vida mi cariño sería lo primero. Yo no sé qué pensabas entonces, que en silencio besaste mi mano con un beso que no he de olvidarlo. Aunque pasen y pasen los años, ahora solo me queda el recuerdo, y el recuerdo me agobia y me mata. Yo no sé qué le debo a la vida, que otra vez a la mala me trata. Ya no puedo mirarme en tus ojos, ni tampoco soñar en tus brazos, porque al irte quebraste mi vida y hasta el alma me hiciste pedazos. Cuando pueda volver a mirarte, ya verás que se acaba mi llanto. Mientras tanto que siga mi pena, pa' poder dedicarte este canto. Ay, amor, qué tristeza tan grande la que traigo en el alma prendida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Bueno, pues seguimos en México, que nos llegan las tres señoras, Se me olvidó otra vez, con Lola Beltrán, Amalia Mendoza y Lucha Villa. Tres voces inolvidables. Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre,

prefiero el olvido a verte y no tenerte. No me vuelvas a ver. Bueno, pues no me vuelvas a ver si no quieres, pero sí llámame para escuchar esta música preciosa que te ofrecemos desde aquí, desde Radio Crash, en el segundo escalón, en el 105 de la frecuencia modulada, y que ahora también nos puedes escuchar por internet, www.radiocrash.org. Ahí estamos, ahí nos puedes localizar. Y seguimos con más temas, porque ahora nos llega Marieta Rocío Dúrcal, que así nos canta sus rancheras, Tu abandono. Bueno, pues ahí estaba Rocío Dúrcal con esa preciosa voz y esa preciosa canción. Y seguimos con más temas, porque ahora nos llega Consuelo, Quítame la vida. Si te vas, que te vaya bonito. Si te vas, que te siga la suerte. Si te vas, que no venga el olvido a llenar cada sitio que hay tuyo en mi mente. Si te vas, como a veces te has ido, que vuelvas conmigo cuando nunca nadie te querrá lo mismo que te quise y te sigo queriendo. Junto a ti no hay frontera ni abismo, no hay malabarismo que no pueda hacerse. Si te vas y te besa otra boca, que sea mi boca la boca en que pienses. Quítame el carmín, el vestido, el aliento, las ganas, el miedo y el poco sentido que me queda, y ven a contarme al oído que el 100% de tu cuerpo es mío. miénteme, dime que te hago falta, que sin mí cualquier noche está larga, que parece que no pasan nunca las horas oscuras que buscan el alba. Miénteme, pon tus dedos canallas a leer los mapas que tengo en la espalda. Quítame el carmín, el vestido, el aliento, las ganas del miedo y el poco sentido que me queda, y ven a contarme al oído que el 100% de tu cuerpo es mío. Quítame el carmín, el perfume, Bueno, pues ahí estaba esta mujer que así nos cantaba de bien. Y vamos con un tema nuevo, porque Amaya Montero sacó un nuevo disco, Hasta Siempre, Compañero, de su disco Amaya 2. Se despidió un frío día de febrero y yo partido en dos. No supe reaccionar ante el dolor de ver partir a un trozo de mí misma sin sentir que se murió. También mi corazón. No renunciaré a mis sueños. Me enseñaste tú el secreto y en tus ojos solo puedo tener paz. Aunque ya estés lejos, aún me duele este silencio. Fuiste todo, sin tu luz no hay nada más. Nos dijimos hasta luego, hasta siempre, compañero. Nos veremos en el juicio del final. Y hasta entonces seguiré pensando en ti, en todo lo que fuimos y olvidamos escribir. Y aunque me parezca un sueño en mi corazón eterno, guardo todas las promesas que cumplí. Y a la hora de olvidarte procuré dejar intacto el paso de los años que nunca podré tener. Vamos a navegar. Y yo, que nunca he entendido este mundo sin sentido, y me muero si no estás. No renunciaré a mis sueños. Me enseñaste tú el secreto y en tus ojos solo puedo tener paz. Háblame aunque ya estés lejos. Aún me duele este silencio. Fuiste todo, sin tu luz no hay nada más. Nos dijimos hasta luego, hasta siempre, compañero. Nos veremos en el juicio del final. Y hasta entonces seguiré pensando en ti, en todo lo que fuimos y olvidamos escribir. Y aunque me parezca un sueño, en mi corazón eterno guardo todas las promesas que cumplí. Y a la hora de olvidarte procuré dejar intacto el paso de los años y entender que aunque me parezca un sueño, en mi corazón eterno guardo. Bueno, pues este disco no tiene desperdicio, porque es buenísimo. Y seguimos con más novedades, porque ahora es La Oreja de Van Gogh, que también sacó un disco, y vamos con el tema que le da el nombre, Cometas por el cielo. Quédate esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisar, porque solo tú Bueno, pues otro disco que va a triunfar porque es buenísimo también. Es un disco para poderlo comprar. No te vas a arrepentir, pero aquí en Radio Crash lo vamos a tener y lo vamos a tener ocasión de escucharlo. Seguimos con más temas porque ahora es José María Fuertes que te canta así, Se me va, de su disco Quédate. Te lo canta para ti que estás escuchando. Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va, se me va. Que tanto tiempo yo he querido tanto, se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va, se me va. Y no puedo ya luchar por retenerlo, este amor en realidad se ha ido muriendo, y por eso de mis manos se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Ya lo sé, que en la vida nunca hay nada para siempre, ya lo sé, pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos, se me va como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va, se me va. Y no puedo ya luchar por retenerlo, este amor en realidad se ha ido muriendo, y por eso de mis manos se me va, se me va. Como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va. Bueno, pues tu cariño se me va igual que se va el año, porque estamos ya en la recta final, en el mes de diciembre, a 4 de diciembre y con un puente muy largo por delante. Si salís por carretera, por favor, ir con mucho cuidado, y el que se quede aquí, pues ya sabe que el domingo que viene tendremos nuevamente programa. Y como el tiempo se nos pasa así, pues usted que así nos lo canta, Luis Miguel desde México, usted es el culpable. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis venas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Besarla a usted.

en el 105 de la frecuencia modulada. Él se llama José José y es un disco dirigido por Roberto Livi. De su disco la llamaban María, Distancia, Amar sin ser amado. Ya sé que vas a dejarme, que lo tienes decidido, que no te importa mi pena, ni el saber que estoy herido, que ya no quieres quedarte a mi lado ni un momento, que es mi problema y no tuyo. Si no aguanto el sufrimiento, ya sé que nunca me has dicho que de veras me querías, que no pediste cariño ni dijiste que eras mía, que tú eres ave de paso y es por eso que hoy te vas. Ya sé que la culpa es mía por quererte demasiado, que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado. Y lo que más me entristece, que le has dicho a los amigos que no es que ya no me quiera, es que nunca me has querido. Ya sé que nunca me has dicho que de veras me querías, que no pediste cariño ni dijiste que eras mía, que tú eres ave de paso y es por eso que hoy te vas. Ya sé que la culpa es mía por quererte demasiado, que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado. Y lo que más me entristece, que le has dicho a los amigos que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido. Ya sé que la culpa es mía por quererte demasiado, que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado. Y lo que más me entristece, que le has dicho a los amigos que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido. Ya sé que la culpa es mía. Bueno, pues luego volveremos con José José, porque tiene una voz preciosa. Y seguimos en México, porque allí está Alejandro Fernández, una voz también inconfundible, porque se tiene a quien parecerse, a su padre, Vicente Fernández, pues él es su hijo, Alejandro. No sé olvidar de su disco Me Estoy Enamorando. Thank you. sé por qué. No puedo olvidar lo que fue. No sé resignarme a no volverte a ver. Llamé con cada rincón de mi ser, te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Quedado grabada en mi pecho como si fuera ayer. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento. Llevarte por dentro será la forma de hallarle paz a mi soledad. Ya lo ves, quizás amar sin medir fue un error, pero es imposible lograr que entienda el corazón. Y yo no sé olvidar cómo lo hiciste tú. Te has quedado clavada en mi pecho como si fuera ayer. Obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. Bueno, pues aquí tampoco sabemos olvidar por ningún cantante, porque todos tienen una voz maravillosa y la música es la fuente de la vida, es la alegría del corazón. Y seguimos con Camilo VI, uno de los 20 superéxitos de este hombre. Algo más. Quisiera retener el sabor de tu amor y guardar en mi alma el frescor. Acostumbrarme a no verte, a ser frío como tú, dejando a un lado a la gente. Si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, mejor unos años era mi mundo y no te había dejado marchar. Siento entre pecho y espalda, calor y frío en la mente, y de vez en cuando no siento nada. Bueno, pues ahí estaba Camilo VI y vamos con una voz en el recuerdo. Vamos con la más grande. Ella es Rocío Jurado. Y así nos canta, cumpliendo una petición, Amor Callado, a dúo con Ana Gabriel. Te puedo ya contar de aquel amor tan grande que sentí. Fue inmenso y nunca me atreví a confesarte nada y tuve que partir. Por cierto, yo quise retenerte, saber lo que pasaba, pues algo imaginaba de ese amor. Te fuiste sin comentarme nada y en mí solo quedaba la duda y fue mi error. Quisiera que entendieras, por favor, que nunca quise hacerle daño a nadie. Yo amaba y fue quizás como aprendí que siempre a quien amas no te ama. No debes de quejarte sin razón. Tú nunca confesaste ese cariño. Yo entiendo que nos faltó valor de hablarnos cara a cara y sin mentirnos. Después de todo terminó aquel amor callado que tanto nos dañó. Después todo terminó, aquel amor callado que tanto nos dañó. El tiempo que estuve yo alejada calmó todas mis penas y al fin pude librar mi corazón. Hoy vuelvo sin miedo y sin rencor, dejando en el olvido los días de dolor. Ahora me toca a mí contarte, decirte que sus besos no fueron de verdad y cómo creí. Fue falso y mentiroso nada más. Por fin tú lo olvidaste, ya puedes ser feliz. Quisiera que entendieras, por favor, que nunca quise hacerle daño a nadie. Yo amaba y fue quizás como aprendí, que siempre a quien amas no te ama. No debes de quejarte sin razón. Tú nunca confesaste ese cariño. Yo entiendo que nos faltó valor de hablarnos cara a cara y sin mentirnos. Después de todo terminó aquel amor callado que tanto nos dañó. Después de todo terminó aquel amor callado. Bueno, pues ahí estaba la más grande, Rocío Jurado, y seguimos con más temas, porque ahora es Isabel Pantoja, que nos canta ¿Qué tal me va sin ti? Pues bueno, no me va mal del todo. Pero contigo mejor, si estás ahí escuchando. Cuando te perdí, pensé que era imposible ser feliz sin ti. Cuando te perdí, creí que estaba muerta en el amor. Pero luego vi que yo seguía viva y el amor en mí, que era otra mujer, que volvía a nacer. Sin ti, pregúntame y escucha mi respuesta. ¿Qué tal me va sin ti? Me va muy bien, no te puedo mentir. ¿Qué tal me va sin ti? Me va mejor y la verdad es esta. Porque al perder tu amor, pregúntame, se me acabó el sufrir. Cuando te perdí, lloré lo que jamás nadie lloró por mí. Cuando te perdí, sentí que me partiste el corazón. Y llegué a creer que nada en este mundo sería igual sin ti. Pero me engañé, yo me equivoqué. ¿Qué tal me va sin ti? Pregúntame y escucha mi respuesta. ¿Qué tal me va sin ti? Me va muy bien, no te puedo mentir. sufrir. Acabó el sufrir. Porque al perder tu amor, pregúntame, se me acabó el sufrir. Bueno, pues vamos con una mujer que nos canta en blanco y negro. Ella se llama Malú. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Me quieres siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentras. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo thank you. Bueno, pues ahí estaba Malú con este tema. Y seguimos con una mujer también, una mujer preciosa y que canta así de bien. Ella se llama Merche. Pues esta petición queda cumplida. Si te vas, si te marchas. Las puertas si te marchas, no me pidas comprensión. Busca lo que te hace tanta falta, no lo debo tener yo. He sido tu amiga, compañera y tu amante de ocasión. Y ahora me confiesas que quisieras encontrar un buen amor. Solo me usaste y yo te lo di todo, pues ve sabiendo que no me llames cuando estés perdido. Si te marchas, no te olvides borrar mi camino. Si te marchas, nada de repartir los amigos. Si te marchas, ya jamás tengo nada contigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Visto, no me amaste, solo fui tu distracción. Con la boca abierta me dejaste al oírlo de tu voz. ¿Cómo me engañas así de este modo? Pues ve sabiendo que si te marchas, no me llames cuando estés perdido. Si te marchas, no te olvides. Bueno, pues ahí estaba Merche y nos vamos hasta Valencia porque allí tenemos una amiga, una gran amiga que se llama Amparo Cabanes y esta canción es para ti, No debo pensar en ti. Él se llama Nino Bravo. En ti no debo llamarte más y olvidarme de tu amor y pensar que no existió, aunque tenga que llorar. No debo pensar en ti. Debo buscarte más. He llegado a comprender que este amor no puede ser. Pero cuando tú estás lejos de tu amor, me acuerdo y vuelvo a ti, porque nada encontré mejor. Vuelvo a ti,

porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. El amor acaba. Bueno, pues un amor acaba y otro empezará, seguramente. Y vamos con Vicente Fernández, ya que estamos en México, seguimos aquí con las mejores voces del mundo. Pues vamos con el número uno. Él es el más grande en las rancheras. Que te vaya bonito, Vicente Fernández. Número uno en México. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Bueno, pues ojalá que te vaya bonito. Seguramente que sí que te va. Y ahora nos llega el romántico del siglo. Él se llama Diango. Amar y perder. Querer y perder, es mejor perder que no haber amado. La vida me enseñó que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor. Saber que te perdí no ha sido lo peor. Peor fue descubrir que como tú no hay dos. Pero es mejor querer y después perder. estés te recordaré y estarás conmigo, pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés te recordaré. Estarás conmigo, volverás conmigo. Bueno, pues siempre estarás conmigo mientras estés escuchando El Segundo Escalón en el 105 de la frecuencia modulada en Radio Crash. Nuestro teléfono es el 985 14 23 45 y por internet nos puedes localizar en www.radiocrash.org. Ahí nos puedes encontrar siempre. Y vamos con un hombre que nos canta una canción de despedida. Él se llama José Manuel Soto. Llegó el momento ya de despedirnos. No quiero ver llorar a esos ojazos. Tan solo una palabra antes de irnos. No más un triste adiós y un fuerte abrazo. Ahorita que la vida nos separa, te canto esta canción de despedida. Ya sabes que me aferro a mi guitarra en los momentos tristes de la vida. Si alguna vez te olvidas de mis besos, recuerda esta canción enamorada. Verás cómo regresa el pensamiento al tiempo en que me amaste con el alma. Si alguna vez te olvidas de mis besos, recuerda esta canción enamorada. Verás cómo regresa el pensamiento al tiempo en que me amaste con el alma. Thank you. aquella noche en que dijiste: quisiera que no acabe este momento. Tus ojos grandes se pusieron tristes y amargos se volvieron nuestros besos. Nunca podrá existir amor tan grande, tan puro, tan bonito y verdadero. Dedicaré mi vida a recordarte, te seguiré adorando en cada sueño. Si alguna vez te olvidas de mis besos, recuerda esta canción enamorada. Verás cómo regresa el pensamiento al tiempo en que me amaste con el alma. Si alguna vez te olvidas de mis besos, recuerda esta canción enamorada. Verás cómo regresa el pensamiento al tiempo en que me amaste con el alma. Si alguna vez te olvidas de mis besos, recuerda esta canción enamorada. Verás cómo regresa el pensamiento al tiempo en que me amaste con el alma. Si alguna vez te olvidas de mis besos, recuerda esta canción enamorada. Verás cómo regresa el pensamiento. Bueno, pues ahí estaba José Manuel Soto. Y seguimos con más música, con más peticiones, porque ahora nos llega Valen. Cuando se muere un amor. Cuando se muere un amor, queda una tristeza, un desconcierto en el alma, un vacío gris y la soledad nos llena las horas y la indiferencia por la vida nos mata los sueños. Cuando se muere un amor, queda una tristeza, se cierra todo camino, se vive en el ayer, y el ayer se va en cada momento, mientras que se agolpan en la mente felices recuerdos. Cuando se muere un amor, todo parece morir. Si es un amor muy sentido, puede que no. Cuando se muere un amor, queda una tristeza. Con el transcurso del tiempo se mitigará. Y un amanecer hacia otro destino, nuestros pasos se encaminarán buscando el olvido. Cuando se muere un amor, queda una tristeza. Y cuando ya se haya ido nuestra juventud, perderá color aquel bello sueño. O quizás nos quede el sentimiento de un tiempo perdido.

inventarse un beso. Y esa playa blanca que era nuestro lecho, no resulta fácil, no resulta fácil despertar el día con un beso nuevo. No hay primavera que me arrastre hasta sus flores, ni cantan en mi huerto los ruiseñores. Es tu distancia estando cerca la que más duele, y tu mirada quieta la que me hiere. No resulta fácil olvidarlo todo y empezar de nuevo. Bueno, pues no resulta fácil, porque el amor es igual que la mayonesa. Cuando se corta hay que tirarla y empezar de nuevo. Y seguimos con más temas, porque ahora nos llega Pecos y así nos cantan Y te vas. Sentados en un banco de este parque, ocultos de la gente y de su hablar, si tu reloj andara lentamente y no diera las 10, jamás poder vagar tu cuerpo lento. Y que las 10 no dieran nunca. te vas. Y te vas. Y te vas. Y te vas. Y te vas. Bueno, pues estos eran los Pecos, que ahora parece que todo está volviendo lo de los años 60, porque era una música preciosa. Y seguimos con más temas, porque ahora vamos otra vez a México, porque allí está el más grande. Él es José José, el príncipe de la canción mexicana. Lo que quedó de mí, de su disco 40 y 20. Fíjate bien si estás escuchando, porque esta es para ti. Yo no quería amarte tanto, y sin embargo yo te amé. Yo no quería darme tanto, mas poco a poco me entregué. Yo que te di todos mis sueños y para mí nada soñé. Yo que creí tenerlo todo, mira mi amor, me equivoqué. ¿Por qué me hiciste pelearme con la vida, vivir esta mentira que ya ni sé quién soy? Camino entre fracasos y esquivo los zarpazos que me tira el dolor. Quiero que vengas como única invitada a presenciar de cerca lo que quedó de mí. Y quiero que te quedes tan solo unos instantes. Quiero que veas mi fin. Yo que te di todos mis sueños y para mí nada soñé. Yo que creí tenerlo todo, mira mi amor, me equivoqué. ¿Por qué me hiciste pelearme con la vida, vivir esta mentira que ya ni sé quién soy? Camino entre fracasos y esquivo los zarpazos que me tira el dolor. Quiero que vengas como única invitada a presenciar de cerca lo que quedó de mí. Y quiero que te quedes tan solo unos instantes. Quiero que veas mi fin. Bueno, pues ahí estaba José José con este precioso tema. Y seguimos, porque ahora nos llega un galleguiño, él se llama Juan Pardo, y esta canción es para Celia y para su esposo Miguel, con muchísimo cariño de parte de sus hijos. La charanga. Juan Pardo. Bueno, pues ahí estaba Juan Pardo con esa charanga. Y seguimos con más temas, con más peticiones, porque ahora nos llega un asturiano, él se llama Dani Daniel, y así nos canta Viento de Otoño. siento frío en mi piel y un extraño miedo se apodera de mi ser. Puedo oír tus pasos y contarlo sin querer. Despertar mil veces antes del amanecer. Y es por culpa de saber que estás con él que he perdido en mis sueños tu niñez. Y aunque sufra amargamente, yo jamás te dejaré, porque esta es mi forma de querer. Pero el viento del otoño es así y me aleja cada instante más de ti. Ese viento que me arrastra y se lleva. Historia sin capítulo final. Vieja como el tiempo, triste como su verdad. Falta de esperanza, llena de sinceridad. De increíbles horas, de infinita soledad. He querido olvidarte de una vez y borrar tu fría imagen de mi ayer. Pero sigo tercamente intentando hacerte ver que tú eres solo un fuego para él. ¿Cuántas veces me he parado en tu portal? He mordido golpe a golpe mi dolor y llorando como un niño escondido en un rincón, pegado por los celos de mi amor, de nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor. Bueno, pues ahí estaba este asturianín, Dani Daniel, y seguimos con otro que se llama Víctor, porque hoy es Santa Bárbara. Así que felicidades para todos los mineros, y aunque no tengo el tema de Santa Bárbara, sí os voy a poner Nacido en Asturias, de nuestro amigo Víctor. Pues para todos los mineros, Nacido en Asturias. Bajando allá por Pallares ves una linda pallarieta, y más al centro encontrarás una gran cuenca minera. El orvallo por la noche y la niebla bañadera hacen de mi tierra tierra brava, ser de todas la primera. Quiero arrodillarme, Señor, ante tu poder amado, para darte a ti las gracias de haber nacido asturiano. Les manzaniles colgando están de les bellies pomaraes, nieve en los montes, verde en los prados y la costa con sus playas, el orvallo por la noche y la niebla mañanera hacen de mi tierra brava ser de todas la primera. Quiero arrodillarme, Señor, ante tu poder amado, para darte a ti las gracias de haber nacido asturiano, de haber nacido asturiano. Bueno, pues este era Víctor y así cantaba a los mineros en el día de su santo, de su santa, Santa Bárbara. Y seguimos con otro asturiano que se llama Vicente Fernández. Bueno, pues parece que los discos hoy quieren dispararse solos. El poeta, la mina y la gaita, y así les canta para todos los mineros de Asturias. Amigo, tú lo sabes, por ser minero y poeta, cómo suena allá en el fondo de la mina siempre negra, siempre oscures con temblores y amaneces de tragedia. Mi amigo, como si yo, allí la gaita melguera. No deben ser los ozones, pienso yo, ozones de fiesta, los mismos que deseo ayer cuando va a ver la calella. Paseo los rayos del sol que encienden de ellos la aldea. De los manzanales a espaldas de la panera, onde nun cantaña arbatu nin gañera la silguera nin se oi tocar la campana de la torre de la iglesia cuando llama a los vecinos a la misa dominguera. Porque vosotros mineros sois de Asturias la esencia, por esforzaos y por bravos, por esa noble entereza con que vaciáis a la mina a luchar con lo que venga. Allí la gaita a responde como suena y acaso la sotonada como la mina de negra pienso que dan ser ansina porque la gaita melguera la gaitina de la tierra más que de naide y vuestra. No es verdad que ya ansina que haya en el fondo la tierra la gaita que ya asturiana y por lo tanto minera no suena como aquí arriba que suena de otra manera. Responde tú que lo sabes por ser minero y poeta cómo suena y la gaita tan en el fondo de la tierra. Cantos de la Tierrina, cantos de Vicente Díaz para esos mineros con su gaita. Y seguimos, seguimos con más temas porque ahora nos llega un andaluz que se llama Manolo Escobar. Me voy a escapar contigo. Tienes la culpa de lo que me pasa, tú tienes la culpa de lo que me falta, tú tienes la culpa de lo que se habla. ¿Qué me importa lo que pase? ¿Qué me importa que se hable teniendo lo que me falta? Un paseo de amor a la luna, una noche que huele a romero, unos besos que son de locura y los dos nos decimos te quiero. De la mano me llevas contigo, yo presumo que voy a tu lado. Tú me dices corriendo al oído cómo sufren los que están mirando. ¡Oh! cómo sufro cuando me despierto al saber que lo he estado soñando. Me voy a escapar contigo pa' que tengan de qué hablar y nos puedan criticar y lo hagan con motivo. Me voy a escapar contigo porque así podré sentir, porque así podré vivir lo que sin ti no he vivido. Tú tienes la culpa de tanto revuelo, tú tienes la culpa de mi desespero, tú tienes la culpa de tanto te quiero. ¿Qué me importa ese revuelo? ¿Qué me importa el desespero? Si ya tengo tu te quiero. Todo el día lo paso soñando que esta noche viniera a verme. Estaría una vida esperando si al final yo pudiera tenerte como el agua que va del río y se pone a saltar en la fuente, como el viento jugando en el trigo. Así corre mi sangre por verte. Cómo sufro cuando me despierto al saber que lo he estado soñando. Me voy a escapar contigo pa' que tengan de qué hablar y nos puedan criticar y lo hagan con motivo. Me voy a escapar contigo porque así podré sentir, porque así podré vivir lo que sin ti no he vivido, porque así podré vivir lo que sin ti. Radio Crash, el segundo escalón, 98-514-2345. Pídenos tu canción, 98-514-2345. Esto es El Segundo Escalón, con tu amiga Mercedes. Bailao. Y ahora que me quiten lo bailao. de todo lo Bueno, pues sí, que me quiten lo bailado, eso no me lo quita nadie. Y seguimos con más temas, porque ahora nos llega una querida amiga, Blanca Villa. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel. Una canción de Manuel Alejandro para esta mujer que quedó segunda en el Festival de Benidorm. ¿Por qué pensabas volver cuando despuntara el alba? Tan solo con un clavel, tan solo con un clavel, te fuiste esa madrugada. ¿Por qué pensabas volver? Dejaste hasta tu guitarra. ¿Y ahora qué vas a hacer sin ese amigo del alma? Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, con esta canción de España, para que enjugues tu llanto y el quejido en tu garganta. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, para que sigas cantando tu saeta y tu sardana, tu Lucía y tu de allí, sin tu mar y sin tus ramblas, la pena te debe hacer, la pena te debe hacer, las noches frías y largas, pero no viertas la hiel en tus poemas mañana, que antes queden las tierras. Que antes queden las diez, quizás estés en tu casa. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, con esta canción de España, para que enjugues tu llanto y el quejido en tu garganta. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, para que sigas cantando tu saeta y tu sardana, tu Lucía y tu Manuel. Música. ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, para que sigas cantando tu saeta y tu sardana, tu Lucía y tu Manuel. Bueno, pues ahí estaba Blanca Villa y seguimos con otro gran amigo como es Juan Ramón Fuentes. Y con esta canción damos por finalizado el segundo escalón. Por ti estoy sufriendo. Eres lo que anhelo y no puedo tenerte, porque en tu vida hay otro, mira que es mala suerte. Él no te hace caso y solo te entretiene, pero a pesar de eso, a él tú le prefieres. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que juega con tu amor? Estás perdiendo tu tiempo sabiendo que estoy yo. Por ti estoy sufriendo y tú sufres por él. ¡Qué mala suerte tengo! El mundo está al revés. Por ti estoy sufriendo y tú sufres por él. ¡Qué mala suerte tengo! El mundo está al revés. Pierdo la esperanza que un día tú me quieras. Por eso yo te espero y me mantengo cerca, a ver si poco a poco de él te desengaña. Para mí lo eres todo y para él no eres nada. A dar cuenta que juega con tu amor, estás perdiendo tu tiempo sabiendo que estoy yo. Por ti estoy sufriendo y tú sufres por él. Qué mala suerte tengo, el mundo está al revés. Por ti estoy sufriendo y tú sufres por él. Qué mala suerte tengo, el mundo está al revés. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que juega con tu amor? Estás perdiendo tu tiempo sabiendo que estoy yo. Por ti estoy sufriendo y tú sufres por él. Qué mala suerte tengo, el mundo está al revés. Por ti estoy sufriendo y tú sufres por él. Qué mala suerte tengo, el mundo está al revés. Bueno amigos, pues hasta aquí ha llegado el segundo escalón. Gracias por vuestras peticiones, por estar ahí, y el próximo domingo, si Dios quiere, estaremos aquí de 4 a 6 de la tarde. Que paséis un feliz fin de semana, un puente, que espero que regreséis todos los que marchéis. Tener mucho cuidado, por favor. Quiero que volváis. Un beso para todos y buenas noches.